sentimiento. Tengo miedo que me haga más daño. Y lleva así mucho tiempo. Ya lleva así muchos años. Ay, yo no sé, mi amor, lo que la vida tendrá. Por ti y por mí, si se da, pues se da. Y si no, pues también, vamos a disfrutar que la noche se puso bonita, pero no tanto como tú, jamás y nunca como tú. En mi vida fuiste turista. Solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría. Te fuiste sin saber el porqué de mi herida. Y no te tocaba a ti curarla, viniste a pasarla bien y la pasamos.